Pues así es, chicos. Como digo, nos encontramos ahora con Juan Mayans, secretario de Corsaris Democratis de Ibiza, un nuevo partido que se ha creado aquí en la isla. Juan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, dígame, ¿cómo surge esta nueva iniciativa? Esta iniciativa sale de conversaciones que habíamos tenido diferentes personas con diferente ideología, de la necesidad de que Ibiza esté mejor defendida en lo que es el gobierno balear, sobre todo en las Islas Baleares, porque todos hemos llegado a la conclusión de que los partidos mayoritarios, por su jerarquía, por la estructura de jerarquía que tienen, que dependen de Mallorca, no pueden defender como tendría que ser la isla de Ibiza. ¿Y cuáles son los objetivos principales de Corsaris Democratis de Ibiza? Los objetivos de Corsaris Democratis básicamente es la autonomía económica de Ibiza. Cuanto más extensa mejor, pero sobre todo lo que reivindicamos es que hace 30 años, en el año 83, se hizo un estatuto de autonomía que no se ha cumplido en casi nada. Y sobre todo no se ha cumplido en lo que serían los temas importantes, y tema importante, por ejemplo, me refiero a lo que es la promoción turística, que después de 30 años del estatut, en el cual preveía que se transferiría a la isla, hoy aún se está hablando, pero la verdad es que los fondos de promoción turística los administra un competidor nuestro. Luego, además, sabemos muchos que van a haber las próximas elecciones europeas este año, el año que viene las locales, dentro de 2 años las generales. ¿Ustedes a qué ámbito se quieren presentar ahora en estas próximas? No, nuestro ámbito es única y exclusivamente Ibiza. Y entonces no nos presentamos a europeas, no nos presentamos a nacionales. Nosotros nos presentaremos a las municipales en todos los ayuntamientos de Ibiza, al Consell y al Parlament Balear. Ahora, como recién creada agrupación, ¿cuáles van a ser los próximos actos que tenga para los ciudadanos? Bueno, nosotros es un partido que buscamos, y que en nuestros estatutos está, que es la democracia directa. Es un partido asambleario, pero por internet. Quiere decir que todos los afiliados tienen que votar todas las decisiones del partido. Esto antes era complicado, pero hoy a través de internet es fácil que todo el afiliado participe en las decisiones del partido. Entonces nosotros en este momento no sabemos nuestra actuación porque dependerá de lo que voten nuestros afiliados. En este momento estamos sobre 50 afiliados, pensamos llegar a 120 antes del verano. En este momento vamos a tener dentro del mes de febrero la asamblea anual física, porque tenemos como abierta siempre lo que sería una asamblea virtual, pero hacemos una asamblea física en presencia personal que la haremos durante el mes de febrero. Y hoy hemos hecho la presentación porque hace un año que nos constituimos, pero no nos habíamos presentado hasta hoy. Hoy es el inicio de lo que sería puertas afuera y empezar a dar nuestras opiniones. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles serían los métodos de contacto hacia ustedes para la gente que quiera afiliarse o conocer más sobre este nuevo partido? Tenemos una página creada que aún no está completamente terminada, pero sí que ya tiene lo que sería el foro de debate, lo que son los estatutos, lo que es el funcionamiento, los principios que rigen el partido. Entonces, a través de la página o también del Facebook. Muy bien, pues no sé si nos queda algo en el tintero por remarcar. Bueno, yo creo que lo importante de este partido es que nace ahora, pero se diferencia de los otros partidos porque en este momento hay una efervescencia, que están saliendo partidos nuevos, pero casi todos tienen un común denominador, que es nacen alrededor de una persona. En este nuestro partido no hay personalismos. La directiva está compuesta por 7 personas y las 7 personas que componen la directiva no se pueden presentar a cargo público. O sea, pregunta, ¿la dirección del partido solo tiene que velar por el cumplimiento del funcionamiento que sea correcto? Y nos faltan los líderes, y si algún, por ejemplo, algún directivo quiere presentarse a elecciones, tiene que dimitir de su cargo en la dirección del partido. Entonces, nos queda año y medio más o menos antes de las elecciones para elaborar el programa, porque de momento solo tenemos los principios de programa, y para buscar los candidatos. Pues desde Radio Exit, Juan Mayán, secretario de Corsaris Democratic de Ibiza, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en este nuevo periplo. Gracias.